Levaduras comen, crecen y respiran liberando dióxido de carbono, de la misma manera que nosotros cuando respiramos. En el momento de hornear el pan, la levadura se expande formando burbujas. Finalmente, esta muere y el gas desaparece. Es por ese motivo que quedan los huecos como evidencia de las burbujas que lo formaron. Fuente: Diego Colombe, Canal Encuentro, Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Horno 3, ciencia y tecnología al rojo vivo. Las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte te ofrecen Archivo Histórico, Biblioteca Jurídica, Venta de Libros, Cursos, Diplomados, Seminarios, así como el Módulo de Acceso a la Información. En Monterrey, Nuevo León, comunícate 8340-0462. Acercamos la justicia a todos. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Imagínate manejando en tu coche y alguien te cede el paso, que conoces a tu vecino y confías en él, que cuidas los espacios públicos porque son de todos y que hay buenas noticias que dar. Imagínate que vives en una ciudad en la que no tienes miedo. Descubre cómo lograrlo en www.hagámoslobien.org. Radio UDEM 90.5 presenta cada miércoles La Cabaña del Blues, un programa en el que transitamos por la historia del blues moderno y sus máximos exponentes. La Cabaña del Blues, este miércoles 9:30 de la noche, por Radio UDEM 90.5. Es hora de vivir un nuevo momento, donde hombres y mujeres busquen hacer la diferencia y lograr un mejor futuro. Un momento para quienes se atreven a ver las cosas desde un punto de vista más humano. Porque para mejorar, hay que dejar de solo hacer y empezar a ser. Ser humano. Ser UDEM. Universidad de Monterrey. Radio UDEM 90.5 presenta Cynthia Robles Welch. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Cynthia Robles Welch. Les doy la bienvenida a este espacio de Bien Ser Consciente. Hoy tenemos un programa variadón, como siempre, pero con mucha ilusión de compartir con ustedes lo mejor del bienestar aquí en Nuevo León y en donde quiera que nos escuchen. Les recuerdo que nos están escuchando a través del 90.5 de FM Radio UDEM y nos pueden encontrar nos pueden escuchar a través de las redes sociales. A través de internet, y nos pueden encontrar en las redes sociales, y les agradezco que nos estén escuchando. Googleen Radio UDEM y ahí van a encontrar varios links para podernos escuchar si es que van a llegar a algún lugar y quieren saber de qué vamos a hablar. El día de hoy, pues, tengo muchos invitados de lujo, pero para iniciar el programa tenemos una llamada que está ya al aire. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Cynthia, ¿cómo estás? Hola, Carla Tortella, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien y muy contenta de estar en tu programa, porque sé que es un programa que ayuda muchísimo, no solo a las mujeres, sino a toda la parte de lo que somos, la sociedad, la relación con los hijos, me encanta. Gracias, Cynthia. Pues muy contenta de tenerte aquí, ya me tenías muy abandonada, pero el día de hoy quiero que me compartas qué traes ahí en mente y qué le vas a dejar a la gente, porque siempre que estás aquí hay mucho revuelo en el programa. Sí. Bueno, pues gracias. Primeramente soy Carla Tortella, soy psicóloga y tengo un espacio donde a través del movimiento y de la sensación corporal hacemos que las personas, y sobre todo yo, porque yo diariamente lo hago, nos encontremos para ser. ¿Qué es lo que queremos? Que en ese contacto contigo mismo y con tu cuerpo llegues a esa perla de sabiduría para que puedas llegar a ser lo que eres, a esa perla dorada, ¿sale? Uh-huh. Pero antes de llegar a la perla dorada, la verdad, Cynthia, nos tenemos que conocer de pe a pa. Eso significa también nuestras sombras, las cosas que no nos gustan, nuestras máscaras. Unos les dicen demonios y otros les dicen dragones. Yo me gusta mucho la palabra dragón porque usualmente el dragón siempre está resguardando un tesoro o una princesa, ya sabes, o algo importante. Cuando uno llega a ser dueño de su dragón, encuentras esa perla y ese tesoro. Y hoy vengo pues a decirles que hay que encontrarlo y que está en nosotros y está en nuestro cuerpo. Esa es la primera parte de nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo encontramos? ¿Cómo lo encontramos? Primero, atreviéndote a sentirte. Siempre. Uh-huh. Porque lo que menos hacemos, en ti, la sociedad hace que pensamos que el pensamiento es importante, que el éxito es importante, que el dinero, que lo de afuera es importante. Pero nunca nos hablan que el adentro, esta introspección se le llama, este sentirme es donde podría llegar a domar ese león o ese dragón y llevarlo para ser una gran guerrera. Entonces, la invitación de hoy es, pues, primero, que se sientan. Hoy voy a trabajar, ¿quién te puedo decir lo de mi programa? Uh-huh. Bueno, a las 9:30 ahorita por TV Nuevo León vamos a trabajar precisamente todos los dolores del cuello y su relación con el placer. Y cómo cortamos esto por andar piense y piense y se nos va la perla de la sabiduría. Totalmente. En el momento que el pensamiento rige tu vida, dejaste de ser tú. O sea, ¿qué es eso? El ego, que es el miedo principalmente, el control y el orgullo, hace de nosotros pues esos demonios que nunca, nunca van a llegar a esa parte de la luz, de la prosperidad y de la abundancia. Claro. Y luego pues lo pasamos a los hijos y tú lo sabes. Sí, es una cosa que se va transmitiendo de generación en generación, ¿no? Los miedos, las ansiedades. Y es cortarlo, ¿no? Para que luego ellos también puedan ser libres de este tipo de ataduras. Exacto, y eso es algo súper importante que lo hemos hablado mucho. ¿Ya tienes hijos? Ahora sí le digo a la gente, pues ahora con más ganas tienes que trabajar en ti, porque los hijos son los catalizadores de nuestros problemas. Fíjate, hace poco... Bueno, ahí estás. Sí, que viene, que tuvo un accidente. ¿Quién? Claro, se cortó. Conozco a sus papás. Un accidente de tránsito. Bueno. ¿Pero quién tuvo el accidente? La niña. Ya. Sí, iban manejando y hubo un choque. Ups, se volvió a cortar. Estamos por ahí. Carla. Bueno, pues mientras volvemos a hacer el enlace con Carla, nos quedamos en esta anécdota que nos estaba contando, les voy a platicar algo. Y es algo que con mucho orgullo tengo la fortuna de escribir para el periódico El Horizonte los domingos en punto de la en la sección de editoriales de estilo de vida. Y les voy a leer algo que creo que les puede hacer un poco de clic para poder ver si retomamos con Carla la llamada, ¿ok? Estamos viviendo la era de la industrialización de los alimentos y es vital para poder sobrevivirla fuertes, rebosantes, sanos y con dignidad. Tomemos el sartén por el mango, literal. Me miro al espejo y ya son 40 encima, pero me siento tan bien y esta es la clave. Así que te invito a contagiarte y a contagiar a los que te rodean. Está padrísimo llenarse de energía y verse con 40 encima y sentirse increíble. Lo primero es entrarle a la cocina. Para esto se necesita, pues no propiamente ser un super chef, solo requieres un poco de tiempo, dedicación, ganas de aprender y de conocer. Porque el alimento es la vida. Pero la forma en que se prepara es importante y se reflejará en tu estado de ánimo y en tu estado físico. Así que date tiempo para ir a hacer las compras. Prefiere alimentos vivos, frutas, verduras, si está en tus posibilidades, que sean orgánicos de temporada. Balancea tu ingesta de proteína, bájale a la proteína animal y prefiere alimentos de calidad. Si eres muy tradicional, empieza comprando frutas y verduras en tu supermercado favorito o si puedes, vete al mercado. Y si ya diste este paso, ahora visita las tiendas alternativas de tu localidad. Existen ya diferentes tiendas y mercaditos rodantes de productores locales. Bájale a la ingesta de harinas refinadas, granos, sal, azúcar, lácteos y también, por supuesto, el consumo de refrescos, embotellados, jugos, panes, pasteles. Todo esto lo puedes hacer gradualmente y si tienes toda la actitud puedes hacerlo de golpe, pero yo creo que lo ideal es hacerlo gradualmente. Observa lo que va pasando con tu cuerpo y esto es súper importante porque es lo que te permite conectarte contigo mismo. Si te conectas y entiendes lo que pasa con tu cuerpo, entenderás qué es lo que necesitas y pues vas a ver que vas a querer ir cambiando. Bueno, pues esto es parte de una de las columnas que yo comparto con toda la gente, como les decía, en el periódico El Horizonte. Y las pueden encontrar en elhorizonte.mx. buscan en editorial y ya ahí pueden encontrar mi nombre, Cintia Robles Welch, y ahí se pueden poner a leer si es que tienen tiempo, y va a haber muchas cosas que creo que les pueden interesar. Bueno, para continuar el programa, creo que ya no pudimos hacer el enlace con mi amiga Carla, pero vamos a pasar con nuestra siguiente invitada, y para esto quiero dar la bienvenida a Marta Cárdenas y a María Alejandra González Guajardo. Este tema tiene mucho que ver con lo que les acabo de leer y me encanta porque nos trajeron un regalo que creo que muchas de las personas que nos están escuchando lo van a querer tener en sus manos. Auxilio, mi hijo siempre está enfermo. Yo creo que recurrentemente me toca conversar con muchas mamás que tienen este tema y que muchas personas piensan que ya es normal, ¿no? El tema del moquito ahí como colgando siempre. Ay, pues es que así es este niño ya. ¿Quién sabe por qué? Pero así es. Y entonces ahí estamos, ¿no? Como que medicándolos, dándoles no sé cuánta cosa para que estén bien cuando estamos atacando un poco los síntomas, pero no de raíz. Entonces, para iniciar la conversación, quiero dar la bienvenida a mis invitadas. Muy buenos días, que se presenten cada una, me digan qué onda, qué hacen, y muy contenta de que estén aquí. Hola, buenos días. Pues primero, a ver, platíquenme quiénes son. Bueno, yo soy Alejandra González. A ver, creo que se está escuchando, nos escucha. Ahí está, ¿listo? Soy Alejandra González. Perfecto. Decidí compartir mis experiencias en un libro para que más personas, más familias, no vivieran lo que nosotros vivimos en casa, de tener niños constantemente enfermos y cómo con cambios en la alimentación muy sencillos nos cambió la vida a todos. Pues felicidades, porque esto es una joya en la mano, la verdad. Como que hay muchas personas que pasan por esto, pero bueno, ya o lo asumen y lo viven así, o toman el toro por los cuernos, pero ya al tomar la decisión de compartirlo, te felicito porque creo que es una gran herramienta que muchas mamás quisieran tener en su mano. Felicidades. Gracias. Y bienvenida. Por acá. Yo, Marta Cárdenas, gracias, ya he estado por aquí otras veces. Yo pues me dedico a la nutrición holística y tuve la fortuna de conocer a Alejandra, que se acercó con nosotros para platicarnos de su experiencia, y pues muy en sintonía porque es lo que yo veo todos los días y lo que yo propongo, ¿no? Que la gente a través de la alimentación busque la salud y busque la raíz del problema, que en el caso de lo que ella nos está compartiendo en su libro son las sensibilidades alimentarias que están detrás de muchas enfermedades crónicas y la gente no lo ve, ¿no? Claro, no hacemos esa relación que muchas veces lo que estamos comiendo es lo que nos está causando estos malestares, que además creemos que ya es habitual. A ver, cuéntanos tu historia, ¿cómo fue? Todo empezó cuando mi hija empezó a enfermar, mi hija mayor empezó a enfermarse. Y igual como tú decías, así somos, ¿verdad? Uh-huh. Es una niña que siempre se enferma, se va a curar cuando crezca, se le va a quitar. Cuando nace mi segundo hijo y él también empieza a presentar muchos síntomas como fiebre, tos, moquitos constantes, dije, algo hay en común en estos dos niños. Uh-huh. Yo vengo de una familia de mucha alergia, pero nunca relacionada a la alimentación. Entonces dije, esto no está bien, y empezó a causar mucho estrés en mi familia, y dije, ay, aquí hay gato encerrado. Sí, hay que buscarle. Hay ¿no? que buscarle. Fui con muchos médicos de diferentes especialidades y todos me decían que mis hijos estaban perfectamente sanos. Pero yo como mamá sabía que no era así, porque yo era la que los cuidaba, los bañaba. Qué difícil eso, ¿verdad? A mí me ha pasado mucho, ¿no? Y además, sobre todo, es un conflicto con la pareja. Porque lo llevas al doctor, vas con la pareja y el doctor dice, no, es que está súper bien. Entonces llegas a la casa y, pues, es que tú. Exacto. Tú quién sabe qué, ya, o sea, relájate o muchas cosas, ¿no? Y ahí empiezan las fricciones. Sí, y sí llegó un punto de estrés muy fuerte para mí, porque hasta me dijeron que si yo los enfermaba. Uh-huh. Dije, bueno, pues que me revisen a ver si yo soy la loca. Y resulta que, por azares del destino, otra familia me comparte su experiencia diciendo que su hijo era autista originalmente y luego con los cambios en la alimentación ya no era autista. Y dije, fuerte. Muy fuerte. Y entonces dije, por aquí me voy. Y empecé a investigar y era el parte de nutrición. Claro. Eran alérgicos a los lácteos, mi hijo también a los frijoles. Y al hacer los cambios en la alimentación, que son difíciles al principio, uh-huh, pero no imposibles, claro. Sintonizas el cambio fue notó en dos días. Y dije, por aquí nos vamos. Y mi esposo me apoyó 100%. Perdón, se está metiendo un audio. Se está metiendo un audio. Eso es, perdóname. Listo, perfecto. Entonces, vi los cambios muy rápidamente, uh-huh, y todo fue cuestión de seguirlo y nos cambió la vida. Y, a ver, bueno, cuéntame tú, ¿cómo te sentías con tu entorno, ¿no? O sea, todo el tema de la familia, las amigas, que quizá uno dice, pues, sí, a lo mejor estoy loca, porque a lo mejor la gente te empieza a decir, oye, pues, ¿por qué estás haciendo esto? Y no, hombre, no pasa nada, ¿no? Como muchas, muchas opiniones encontradas, pero tu instinto de mamá te dice, no, tengo que hacerle por ahí, por ahí, por ahí. Yo lo que les decía es que ellos no los cuidaban, no pagaban las cuentas de los doctores, ni se levantaban en la madrugada a cuidar. Claro, claro. Era yo. Entonces, al ver cambios, yo soy la que más los conozco. Entonces dije, yo sé cuando están mejorando o no, y decidí hacerle caso a mi intuición. Y con el apoyo de mi esposo, nos aislamos de lo que nos dijera la demás persona, le hicimos caso al médico de nutrición clínica que nos apoyó, nos orientó, y que rueda el mundo. Y lo lograron. ¿Y ahorita cómo están tus niños? Bastante bien, muy sí. Muy bien, se han desarrollado sin enfermedades, con buen rendimiento en la escuela, duermen bien, y muy conscientes ellos también, claro. Porque se saben qué pueden comer y qué no pueden. Se cuidan ellos mismos, ¿no? Ellos mismos, y entienden perfectamente que no quieren estar enfermos. Claro. Y que si lo comen se enferman, entonces... Y hay que además hay mucha diversidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la necesidad de...? ¿Cuál sería aquí como la clave para la gente que nos escucha? Que quizá diga, oye, me está haciendo clic lo que está diciendo esta mamá y yo quiero investigar. Mira, la clave está, lo que le pasó a Alejandra y nos pasa a muchos cuando recuperamos la salud, es identificar los alimentos que nos hacen daño. Muchas personas piensan que es una prueba digestiva. Lo que tienen que investigar es una prueba inmunológica, es identificar qué alimentos nos hacen daño a nivel inmunológico, porque la respuesta inmunológica siempre es inflamación. Y una manera en que el cuerpo se defiende precisamente es con moco. Por ejemplo, en los niños. Pero la inflamación puede ser en cualquier lado, en el tracto digestivo, en el sistema nervioso, músculo esquelético, en cualquier lado, ¿no? Entonces, aquí en Monterrey existe un laboratorio que se llama Veritest, que es una empresa que hace pruebas de sensibilidades alimentarias, pero la prueba realmente se hace en Estados Unidos. Aquí en Monterrey tiene 3 años, en México, en el DF, tiene desde hace 8 años. Y yo tengo utilizando esa prueba en consulta estos 3 años que tiene aquí en Monterrey. Y la verdad, con excelentes resultados, porque... No estamos con que qué puedo comer y qué no, que me dijo la amiga, el tío, el vecino, la otra mamá, sino es realmente encontrar qué alimentos están afectándome inmunológicamente a mí. Sí. ¿No? Entonces, es que somos únicos e irrepetibles, ¿no? Entonces, a lo mejor sí puede haber una tendencia de mamá a hijo, pero creo que sí es bien importante el tema de entender de que si llega la tía, la vecina, la abuela, la suegra, eres tú. Y también lo que decía yo, hay que observar tu cuerpo a la hora que comes. Cuando me comí los frijoles, híjole, pues a ver, una cosa es importante, los procesos, pero otra cosa es lo que va sucediendo. A la hora de cocinarlos, los procesos, pero si recurrentemente ya estás haciendo los procesos bien, de remojarlos y todo esto, sigues con alergias o con inflamaciones, pues... Sí, aquí lo interesante es que una prueba de sensibilidades alimentarias es una prueba... Le llamamos no una alergia real, porque las alergias yo como y me puedo hinchar, me sale una urticaria luego. Las sensibilidades alimentarias son de acción retardada y no necesariamente los síntomas son digestivos. Entonces, yo a lo mejor yo puedo estar comiendo algo que no relaciono con algún malestar que tenga. Por ejemplo, si yo como a lo mejor frijoles y me inflamo porque tengo gases, digo, ay, no los digiero bien. Pero a lo mejor yo estoy comiendo lácteos y no tengo nada digestivo. A lo mejor tengo migrañas recurrentes, dolores en las articulaciones. A lo mejor no es un síntoma que yo relaciono directamente con lo que comí en ese momento. Por eso una prueba de este tipo, como la que la realiza Veritest, es de tanta importancia, porque no es directo el efecto. Yeah. Entonces, si yo como algo que me hace daño y lo veo a las 2-3 horas, pues nadie me lo tiene que decir. Claro. Pero un examen como el de Veritest, lo que hace es, me va a revelar esas reacciones que no son aparentes, se llaman de acción retardada y por eso es tan valioso, ¿sí? Y es inmunológico. A ver, me gustaría que me platicaran el libro. ¿Qué va a encontrar la gente en el libro? Van a encontrar un testimonio de mi familia, lo que pasamos desde la parte de las enfermedades, las noches sin dormir, el estrés, lo que decía la familia. Y cuál fue lo que nos funcionó a nosotros. Pero también agrego otros testimonios de otras familias, como que vean que también hay otros síntomas, dice Marta, y explico un poquito qué son las sensibilidades, qué son la alergia. El objetivo es que la gente voltee a ver por primera vez que la alimentación está relacionada con sus síntomas. Claro. Y pongo unos síntomas muy variados. Y es nada más de ir quitando ciertas cosas, cambiando hábitos, que es lo más complicado, pero que se puede, se puede. ¿Les parece si las invito próximamente para que sigamos platicando del tema? Uh-huh. Y nos trajiste libros para regalar, te agradezco muchísimo. Auxilio, mi hijo siempre está enfermo. Vamos a dar el teléfono en cabina 83-36-6162 para... Voy a regalar un libro en la cabina. Y otro lo voy a regalar vía vía Facebook para que nos den like en la página de la mamá de Rocco, Cintia Robles Welch. Y bueno, ¿dónde pueden encontrarte y dónde pueden encontrar el libro? Ahorita nos dices. Sí, para realizar la prueba, que la verdad se las recomiendo ampliamente, pueden hablar al 81-83-09-0711. Estamos ubicados en Río Missouri 12, en la Colonia del Valle, casi esquina con Calzada San Pedro. Y pues hablar y hacer una cita, porque la verdad es algo muy personal, ¿sí? Es tu sistema inmunológico, no es el de un libro, el del amigo, el tío, el del primo, ¿no? Ok, perfecto. Y el libro lo pueden encontrar en Amazon.com. Okay. Lo pueden pedir, ya sea en electrónico o en papel. Y próximamente también en La Ventana, la librería La Ventana. Muchas felicidades. La Ventana ha sido apoyador de nuestro proyecto. Entonces, qué bueno que están apoyando, porque hace falta literatura de esta, claro. En donde podamos identificarnos y buscar las soluciones juntos. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, Cintia. Por esos abrazos. Gracias. Y estamos pues pendientes para que vuelvan, ¿no? Claro, ¿les parece? Bye. Gracias. Y vamos a continuar con el programa. Hoy tenemos un programa muy lleno de información. Vamos a la llamada. Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Bien, ¿y tú, Cintia? Pues muy bien, muy contenta de tenerte en el programa desde la Ciudad de México. Así es, desde el Estado de México. El Estado de México. Y pues muy padre que nos vas a compartir un poquito de tu experiencia en Slow Food. Platícanos qué es lo que tú haces y qué has encontrado en Slow Food que te ha cambiado pues la perspectiva un poco del tema de la alimentación y la vida. Pues bien, Cintia, yo junto con otras cuatro personas fundamos el Convivium Atizapán, aquí en el Estado de México, en la parte norte. Lo fundamos el año pasado con autorización de Slow Food Italia. Y bueno, salió por la necesidad de vincularnos un poco más con el origen de los alimentos. Todos los fundadores somos los gastrónomos, restauranteros, y nos dimos cuenta lo difícil que es para nosotros en la ciudad estar en contacto con el productor de los alimentos que utilizamos, tanto claro. en nuestra cocina como en nuestros empleos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí salió la idea de empezarnos a vincular un poco más, hicimos alguna investigación y sobre Slow Food, y pues al final terminamos vincularnos totalmente en la red de Slow Food, que bueno, que es enorme aquí en México y mucho más enorme en todo el mundo. Oye, y a ver, dime una cosa, nosotros que en México tenemos una cultura de la gastronomía maravillosa, ahora que tuve la oportunidad de estar en el DF, me di cuenta que ya hay mucha gente en lugares y en restaurantes que están como retomando esto y tomándoselo muy en serio. Y se nota, tuvimos la oportunidad de estar con una invitación en el Pujol en el DF, y obviamente, bueno, estamos hablando de unos niveles en donde la gente pues empieza a darse cuenta que los alimentos reales son los que te hacen como notar la diferencia, ¿no? ¿Cómo te sientes tú con el tema de empezar a descubrir esto de, bueno, es que a lo mejor el elote que puedo agarrar del productor local, en este caso Don Juventino, acá en Nuevo León, digo, en Galeana, sí, pues, ¿qué me va a aportar o qué diferencia tiene con el que a lo mejor voy a encontrar en el supermercado? Fíjate que sí tienes mucha razón. Poco a poco la gente se ha dado cuenta de que tiene un poco más de valor, tanto nutricional como incluso espiritual, por así decirlo, ¿no? O sea, como que te deja más un producto local, a lo mejor un producto de otro país, o a lo mejor algún modificado genéticamente. Sí ha sido poco a poco, y creo que ha sido gracias a los grandes chefs que se han aventado a creer apostarle, en, ¿no? a implementarlo en sus restaurantes, y a poco a personas como tú que lo predican y que lo comparten con muchas mamás, que al fin de cuentas son las mamás quienes luego nos educan en la comida, en la cocina. Claro. Y pues yo lo viví de toda mi vida con mi abuelita, y luego por lo que estudié restaurante, administración de restaurantes, te das cuenta de que no es lo mismo un alimento enlatado que un alimento fresco comprado en un mercado. No es lo mismo que compres una manzana en un supermercado, de esas que vienen bien bonitas, rojas de Estados Unidos, a la que compres en el mercado de tu localidad, ¿no? Tanto en sabor, en texturas, y te enseña mucho, te enseña a apreciar muchísimo, y creo que eso también es algo que te permite mucho Slow Food, que te acerca a la gente que está produciendo esos alimentos, que los está procesando, porque también hay muchos alimentos procesados que son solamente de aquí de México, y te ayuda a valorarlo, ¿no? Te bueno, al ver, conocer a la persona que está haciendo una mermelada o, por ejemplo, el piloncillo o X, Y, salsa, pues le da un valor, ¿no? Le da un valor, claro, porque ahí se va impregnando también el cariño y el amor de la persona que está produciendo, y eso es mágico y se nota. Una cosa que yo te quiero pedir es que invites a la gente a que se afilien a Slow Food. ¿Cómo lo pueden hacer? Y próximamente vamos a estar teniendo participaciones de gente muy activa, muy valiosa, que nos va a estar compartiendo sus experiencias a través del programa. Yo te agradezco que hayas tomado pues como que esta bandera de decirle sí a esta oportunidad que estamos brindando para que más gente en el norte se entere qué hace el movimiento y cómo se pueden involucrar. Sí, claro, pues en realidad es muy fácil. Slow Food puedes hacerlo en tu casa, tú puedes hacer Slow Food en tu casa, no hay necesidad de formar parte oficial, por así decirlo, de Slow Food. El Slow Food nace del corazón y tú lo haces. Si tú quieres seguir un poco más de la mano con la red de Slow Food, hay muchas maneras de contactarte. Una podría ser a partir de la página internacional, que es slowfood.com, que esa es de toda la red de todo el mundo, o slowfood.mx, que esa es solamente de la red de México y Latinoamérica. También pueden buscar cualquier Convivium en Facebook, cada la mayoría tiene su Facebook, el de Atizapán es Slow Food Atizapán, nuestro correo de Atizapán es slowfood.atizapan@gmail.com. Yo con muchísimo gusto les podría dar muchísima más información, y puede ser tanto por gusto de que quieres saber, seguir conociendo, o ¿cómo puedes funciona? aportar con dinero, porque hay muchos proyectos que Slow Food actualmente está financiando, que poco a poco, como bien dices, vas a ir poniendo en tu programa, y bueno, y todos esos proyectos se han financiado gracias a las personas que aportan dinero, que donan. Es que al final es una red, entonces si nos unimos es mucho más fácil que nosotros como consumidores podamos tener el vínculo con los productores y que los productores puedan hacer llegar sus productos, valga la redundancia, a los consumidores finales. Entonces, pues muy contenta de esta entrevista, nos quedamos súper cortos con el tiempo, pero te prometo que a la próxima vamos a ampliar y a seguir con esta promoción de esta red, que me parece muy importante que la gente conozca. Perfecto. Entonces, sí, muchas gracias. Yo solamente quiero agregar que no se pierdan los otros programas. Vienen unos proyectos bastante buenos de Slow Food. Yo personalmente les quiero compartir. En Slow Food Atizapán estamos haciendo un vínculo con un grupo de chavos, Colectivo Cacao, búscanlo en Facebook, que queremos hacer un movimiento en contra del desperdicio alimentario. Se va a llamar Sin Sobras. Nos encantaría invitarte a ti, Cintia, que formes parte de él, ya como embajadora de Food Revolution. Me encantaría que nos apoyaras, que nos opinaras, que fueras nuestra bandera por allá en el norte. Ay, y muchas gracias. Claro que sí. Lo que necesiten es Slow Food Atizapán en Facebook. Ahí toda la información que, o dudas o cualquier laguna mental que tengan, con mucho gusto se las resuelvo. Pues muchas gracias y estamos en comunicación, y gracias por compartir. Perfecto, a ti, Cintia. Hasta luego. Hasta luego, bye. Bueno, les recuerdo la vía de comunicación. Vamos a ir al corte y cuando regresemos tenemos muchos invitados. La vía de comunicación es 8336-6162. Tenemos el libro Auxilio, mi hijo siempre está enfermo, y regresamos. ¡Ey! Hay muchas maneras de ponerse de acuerdo. Piedra, papel o tijeras. Piedra, papel o tijeras. Piedra, papel o tijeras. Pero la mejor es dialogar. Escuchen, intercambien ideas y construyan acuerdos. ¿Y si nos subimos los dos? ¡Va! Así podrán resolver los conflictos de manera pacífica. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral. Radio INE. UDEM 90.5. Y bien, bueno, ya continuamos el programa. A continuación le quiero dar la bienvenida a Indra Ferrara. Muy buenos días. Hola, buenos días, Cintia, gracias por la invitación. Pues cuéntame, vamos a hablar sobre el tema del niño y la naturaleza. Sí, bueno, cada vez, como Yaira estaba comentando contigo la semana pasada, se ha ido perdiendo este contacto con la naturaleza de los niños, ¿no? están muy enfocados a usar iPads, a videojuegos, a todo esto, lo cual pues no está mal, simplemente que no se descuide este contacto natural con la naturaleza. Es que es algo bien interesante, porque el tema es balancearlo, ¿no? Claro. La tecnología está ahí, no la podemos negar. Y precisamente las invitadas que vienen después de ti, Wuhu Studios, nos hablan de esto, o sea que es tan importante el tema de retomar la naturaleza, y la tecnología va a estar ahí, y también está padre que los niños puedan tener como esas dos opciones, pero lo que estamos haciendo es yéndonos más al lado de la tecnología, ¿no crees? Claro, bueno, de hecho están hay estudios que muestran que están dentro de la naturaleza del ser humano desde pequeño, está este interés por lo que le rodea, por otros seres vivos. Uh-huh. De hecho, desde 1984, un biólogo, Wilson, introdujo el término de biofilia, que significa esta afinidad innata entre los humanos y otros seres vivos. Entonces, para mantener esta afinidad, hay que promoverla, hay que enseñarles a los niños a cómo contactar a los animales, cómo tratarlos, para que sea una relación de respeto y de admiración, y que sea pues algo constructivo, ¿no? Porque también muchas veces al niño se le deja solo con los animales o con plantas y las destruye, y no se le enseña, no se le enfoca la manera correcta de tratar con esto, ¿no? Claro, es que es muy importante. Y luego lo que estamos haciendo como padres es no te metas al pasto, te vas a ensuciar, no a la tierra. Entonces, ¿qué hacemos? Que los niños pierden esa relación, ese contacto con la naturaleza. Entonces ya crecen teniéndoles miedo, por ejemplo, a los insectos. Yo te cuento que me acuerdo que a Rocco antes siempre era como que las hormigas, ¿no? Y me van a picar. Y cuando hicimos esta como reconciliación con vamos al parque y si hay hormigas, pues no pasa nada. Las vemos, las observamos con mucho respeto y le sacamos la vuelta y cada quien anda por su... Porque al final estamos cohabitando. Claro. Entonces, a partir de ahí, creo que ha sido maravilloso porque... cuando le toca estar con niños que ven una araña y ¡ah, la quiero matar! Bueno, el drama, ¿verdad? Porque ya el niño, o sea, actuó de manera innata y ¡ah! Porque ya fue lo que le enseñaron, sí. Y aplastó la araña. Y el otro es, no, mamá, mató la araña, ¿por qué? Si no me estaba haciendo nada. Entonces, es algo que es aprendido, que deberíamos de desaprender, ¿no? Claro, porque además los niños a esa edad están queriendo probar su poder. Uh-huh. Y están también probando la vulnerabilidad de otros seres vivos. Entonces se les necesita enseñar a respetar esa vulnerabilidad y a amarla hasta cierto punto, ¿no? A disfrutar esa vulnerabilidad y a sacarle pues provecho en el sentido de aprender de ella, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de hecho hay muchas organizaciones e inclusive sistemas educativos que promueven este contacto con la naturaleza de una manera muy enfocada. Está el Child Mind Institute. Lamentablemente tengo, sobre todo en inglés, porque en México todavía falta no mucho cultura, este estudio, sí. ¿No? Pero naturalstart.org, Natural Learning, sistemas educativos como Montessori, Waldorf, bueno, y principalmente es este mismo énfasis con la vida, con lo que se mueve o con lo que... Si le deja tener agua, pues se seca o ajá. Todo este tipo de cosas, ¿no? Oye, si te vas a meter, o sea, ves las flores, pues digo, yo sé que son muy tentadoras, pero pues ¿para qué arrancarlas? Hay que observarlas. Sí. O que si voló la mariposa. Cuéntame, ¿todo esto ustedes lo están promoviendo en un curso de verano que van a tener próximamente? Sí, nuestro campamento de verano se llama El Jardín Secreto. Es de 9 a 1, es en Santa Bárbara 809, esquina con Alfonso Reyes, en San Pedro. Nos pueden encontrar en Facebook como Campamento El Jardín Secreto, o también está el Gmail, que es camp.eljardinsecreto@gmail.com, sin acentos. Y el celular donde nos pueden contactar también es 811-213-4828. Okay. Y bueno, cada semana van a haber temas diferentes desde el 22 de junio al 17 de julio. Uh-huh. Y cada semana van a haber invitados especiales diferentes, entre invitados como tú. Ahí vamos a estar. Sí, uh-huh. Y bueno, también van a haber fundaciones de aves, de mamíferos, de diferentes animales. Y pues nos encantaría tenerlos por ahí. Va a haber open house el siguiente martes y miércoles. Ahí pueden verlo en nuestra página. Ah, perfecto. El martes va a ser... de 8 a 10 de la mañana para los que trabajan, que puedan asistir, y los miércoles de 11 a 2 de la de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y pues con mucho gusto estamos también en Facebook, y también nos pueden encontrar en tu página que has estado compartiendo. Sí, vamos a estar compartiendo ahí. La verdad es que esta es una súper buena oportunidad para aquellas personas que quizá no se han dado la oportunidad de acercar a sus hijos a la naturaleza, y creo que eso les va como ayudar a abrir un espectro que quizá tengan por ahí guardado. Entonces, claro. Muchas gracias, Indra, por compartir. Nos vemos la próxima semana y estamos en comunicación. Sí, gracias a ti. Gracias. Bye. Pues ahora, de la naturaleza saltamos al tema de la tecnología, que es un tema que también es interesante en los niños, que gracias a Wuhu Studios yo he estado explorando, conociendo. Y para mí el tema es que, o sea, de todo, de lo bueno, pues hay que balancearlo, ¿no? Bienvenidas, buenos días. A ver, cuéntenme, ¿qué traen? ¿Qué me van a contar? Hola, Cintia, gracias. Pues venimos a invitarlos a todos los niños de 6 a 12 años a nuestro campamento de verano que se llama Crea tu App iPad Camp, en donde los niños van a poder aprender, pues van a tener clases de escritura creativa, de arte digital, de animación, fotografía, programación, y pues junto con nosotros van a poder desarrollar su propio libro interactivo que va a terminar en el App Store para que todo el mundo lo pueda ver y bajar. ¿Qué edades más o menos es lo que están enfocados? Es para de 6 a 12 años, justo la edad que los niños están, les encanta usar la tableta, el iPad, y es para que puedan ser ellos los creadores de sus propias aplicaciones. O sea, al final del campamento, que dura una semana, de 8 a 5 de la tarde, los niños van a tener su app, la que hicieron, en la App Store. A ver, díganme una cosa, el tema que estábamos tratando con la invitada pasada, el tema de la naturaleza y esto, yo veo que ustedes trabajan mucho con el tema de la educación en las aplicaciones. Mucha gente que nos podrá estar escuchando dirá, ¿pero qué es una aplicación? O sea, pueden ser un cuento, puede ser un juego. Entonces, aquí lo que se trata es de estimular la imaginación del niño, buscar el tema creativo, uh-huh, hacer lo que de alguna forma pues desarrolle sus aptitudes artísticas y lo pueda implementar en la tecnología. Claro, sí. Wuhu Studios se dedica a hacer cuentos interactivos, aparte de juegos. Tenemos 5 cuentos interactivos dentro de la App Store, que esos cuentos interactivos tienen los elementos como imágenes, interacciones, videos, música, narración. Y nosotros ya queremos ofrecerles a los niños pues este tipo de aprendizajes para que ellos aprendan, como decía Kiki, para escribir, diseñar, crear su propio personaje, saber lo que es un storyboard, y al final del día, programación también, que es muy importante, y al final del día que tengan ellos su cuento interactivo. Pues al ratito vamos a tener al creador del nuevo cuento famoso, qué sé yo. Ahora también otra cosa que es que los papás quizá delegamos mucho el tema de la tableta al niño. ¿Qué recomendaciones ustedes tienen para ellos con este tema? Sí pueden usarlo, pero ¿qué onda? ¿Cuáles son sus recomendaciones? Pues bueno, nosotros fomentamos mucho que las interacciones sean juntos en familia. O sea, nuestros libros están hechos para leerse también en familia y después poder platicar del cuento, de qué te pareció, qué piensas, lo que hizo este personaje o así. Entonces eso puede ser como abrir las puertas a conversaciones para tener con tus hijos que pueden ser, pues no sé, importantes sobre temas que a lo mejor no se hubieran abordado de esta manera. Sí, porque además estamos hablando de que si ellos van a crear su propia historia y la van a plasmar en la a través de la tecnología, pues ahí también te puedes dar cuenta qué trae el niño, ¿no? Claro. En qué anda, qué es lo que le mueve, cuáles son sus gustos o sus pasiones. Y muchas veces perdemos esa empatía con los hijos por el tema del trabajo, las prisas, o por el tema de imponernos como papás, de decir, pues yo quiero que sea doctor, ¿no? Entonces, desde ahorita ya le estás metiendo el chip. Y lo ideal es que ellos solitos vayan explorando quiénes son. Claro, y ese es el objetivo del campamento de verano. Lo que queremos es que los niños sepan que su tableta es mucho más que solamente juegos, que pueden ser ellos los creadores de estas aplicaciones que ellos usan, que vean la tableta como una herramienta de provecho con la que pueden editar música, editar videos, sacar el mayor provecho a las funcionalidades que esta ofrece. Entonces, sí, estamos muy emocionadas de que los niños van a ser pequeños creadores y estoy segura que van a crear muchas cosas muy interesantes. Pues muchas gracias por venir. Nada más recuérdenme dónde pueden encontrarlas y los datos del taller. Sí, del pueden campamento. Las semanas que van a estar son del 22 al 26 de junio y del 29 de junio al 3 de julio. Es una semana, son las opciones de la semana, que dura el campamento de verano de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Okay. Incluye la hora de la comida y pueden hablar para más información al 811-039-3473 o bien en nuestras redes sociales, que es WuhuMX, HWOMX. Ok, perfecto. Pues les agradezco mucho que hayan venido. Mucha suerte. Ya me contarán cómo les fue y a ver qué tantas historias creativas nos van a compartir con sus niños. A ver si los pueden traer también después al programa. Gracias, gracias, felicidades. Gracias. Y pues ahora vamos a continuar con más ofertas. Esto es muy interesante. En verano, de repente la gente se pone las pilas, no de repente, se ponen las pilas y hay mucha oferta de opciones que me parecen maravillosas. Yo he estado sacando como las opciones para todas las mamás que nos escuchan y los papás que pueden ser de su interés y que la verdad además nos van a dejar algo muy importante para nuestros hijos, que es como el desarrollo creativo y el tema de lograr como empatizar con cosas que nos gustan. Muy buenos días, Blanca Puente, de Planetario Alfa. Acérquese al micrófono, bienvenida. Hola, buenos días, Cintia. ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Por fin! Sí, sí. Los vine a visitar. A ver, cuéntame, ¿qué nos traes? ¿Qué va a haber en el Planetario? Pues yo vengo a invitar a pues todos los niños a que vengan a nuestro campamento de verano. Pues es un campamento que realmente tiene como mucha tradición, es un campamento integral. Este año se llama Un Verano con Ingenio y está basado en nuestra exhibición temporal de Leonardo da Vinci, Máquinas en Movimiento. Es un campamento que dura 6 semanas y tiene pues muchos temas. Como clases básicas tiene ciencia y cocina, se uh-huh. intercalan por semana, arte, deportes, campismo y también tiene ciencia. Entonces esas son las clases que tenemos todas las semanas. Y como está basado en la exhibición de Leonardo da Vinci y él era pues un hombre multifacético, claro. Cada semana vamos a explorar como una de las áreas en las que él incursionó. Exacto. Entonces, por ejemplo, tenemos una semana que se trata de criaturas fantásticas, otra que es ideas fascinantes, grandes inventos. Entonces, en cada una de estas semanas vamos metiendo 2 clases extra, aparte de las clases que siempre tienen los niños. Entonces va a haber como una variedad de cosas en las que van a poder explorar. Está maravilloso porque al final también estás vinculando el tema del arte y bueno, o sea, la creatividad, el tema de, pues, quieras o no, el conocimiento, ¿no? ¿Qué se hacía antes? ¿De dónde viene todo lo que estamos haciendo ahora? Y eso es algo maravilloso porque generalmente en la escuela te enseñan estas cosas como muy de machete, claro, ¿no? O sea, ¿quién era Leonardo da Vinci? Y así, pero ya vivirlo y ver también estas, son réplicas lo que tienen ahí. Son como, se hicieron los modelos uh-huh. en base a los diseños de él, son máquinas que él diseñó pero que nunca llegó a realizar, ya sea que no tuvo tiempo, no tuvo recursos, claro. etcétera. Entonces un grupo de artesanos y de científicos de Italia se reunieron y crearon estas réplicas que son las que, bueno, más bien como estos modelos de lo que exacto. hubiera sido. Se usaron los materiales a los que él hubiera tenido acceso. Wow. Entonces está bastante está maravilloso, padre. Sí. Y son 2 niveles del museo. Entonces, realmente sí es como algo bastante impactante, además de las otras exhibiciones que tenemos. Además, es que es bien interesante que a veces no nos damos cuenta que a la ciudad llegan cosas tan maravillosas como estas, que está increíble gozarlas en familia. Y que igual, pues tú dices, oye, qué locura que tenía este hombre en la mente. Uh-huh. Y ahí te das cuenta la capacidad del ser humano de poder crear, porque estamos hablando de otra época totalmente distinta y que como en esa época este hombre estaba tan revolucionado y evolucionado. Entonces, eso también está padrísimo para que nuestros niños puedan como entender que ahora ya, pues las máquinas están ahí, ¿no? Pero los niños a veces no se dan cuenta. Y porque tampoco nosotros les explicamos cuál fueron los procesos para llegar al momento en el que estamos. Y claro, creo que esta es una oportunidad buenísima. Sí, hay cosas que ahorita usamos todos los días o que no sé, que contiene mecanismos en los que él tuvo mucho que ver para su creación o su diseño y pues realmente no sabemos. Entonces, es una experiencia muy padre porque realmente en el Planetario todo es como de manera vivencial y los niños digamos que aprenden sin darse cuenta de que están aprendiendo y al mismo tiempo pues se divierten, conviven. No, y el espacio etcétera. Es maravilloso, maravilloso. Sí, pues tenemos actividades que son adentro del museo, actividades que son en nuestros jardines, en nuestras áreas verdes que yo me quiero ir a vivir ahí, ¿me aceptas? Sí, claro. Una casita de campaña al lado del aviario. Sí, de hecho pues tenemos noches de campamento, entonces hay 3 semanas en las que los niños después de sus actividades van a su casa, descansan un rato y luego regresan en la noche y los niños a partir de 7 años se pueden quedar a dormir. ¡Wow! Entonces, sí está pues bastante padre. Está muy padre. En general es para niños de 3 a 12 años. Ok. Los niños de 3 a 6 años como quiera van, estas 3 semanas que tenemos los viernes en la noche, se les hacen actividades, una velada, digamos como noche astronómica o alguna actividad Y ya los niños de 7 años en adelante se pueden quedar a dormir, los chiquitos sí regresan a su casa. Oye, a ver, cuéntame, ¿dónde te pueden encontrar? Y te voy a comprometer a que vuelvas al programa, sí, para, claro, que nos hables como con más detalle de a lo mejor las actividades para que los papás, las mamás y la gente que nos está escuchando se prenda y vaya ya sea al curso de verano o vaya también a visitar estas exposiciones. Museo, claro. Y también la película nueva que ya estrenamos la próxima semana, que es Travesía al Espacio. Wow. Hay mucho que no tenemos película del espacio. Entonces toda esa información la pueden encontrar en la página del Planetario, que es planetarioalfa.org.mx, o en el Facebook también, que es Planetario Alfa Oficial. Y pues cualquier duda sobre el campamento es verano@planetarioalfa.org.mx. Yo voy a postear ahí en la página de Facebook toda la información. Sí, Blanca, muchas gracias por venir. Por aquí nos vemos pronto. Sí, muchas gracias. Vamos a continuar con el programa. Bienvenidos. Ahora nos vamos a saltar a un tema que al final creo que es muy interesante. Muy buenos días. Primero quiero que se presenten mis invitados de aquí para acá y me digan qué onda. A ver qué me vienen a presentar y a compartir. Hola, muchas gracias, Cintia. Mi nombre es Jesús Escareño y yo formo parte de una organización que se llama Ashoka. Ashoka tiene un programa que se llama Jóvenes con Valor. Este programa lo que busca es incentivar el emprendimiento social en jóvenes. Uh-huh. Y el día de hoy pues te voy a presentar a dos jóvenes que tienen una organización que se llama Bless for Us. Nosotros lo que hacemos es los capacitamos, les damos un capital semilla para que arranquen sus emprendimientos y que ayuden prácticamente a la humanidad para convertirlos en agentes de cambio. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Sí, está muy genial. A ver, cuéntenme, y ustedes, primero, díganme sus nombres y qué es lo que hacen. Bueno, el mío es Marcelo Galván. Uh-huh. Y pues soy el que empezó el emprendimiento. Ya. ¿Y por acá? Yo soy Adrián Treviño, podría decirse cofundador junto con Marcelo. ¿Cuántos años tienen Adrián y Marcelo? 19. Ahí están bien chiquitos, es que los veo caras de bebés, los veo muy chiquititos. A ver, pero cuéntenme, ¿de qué se trata su emprendimiento? ¿Qué es lo que le están proponiendo a nuestra humanidad? Pues es más que nada ver el tema de prevención y detección oportuna, información, concientización y sensibilización del cáncer infantil. Wow. Y apoyar, sumar a la causa y pues abrir nuevos caminos y crear nuevas posibilidades. Empezó a través de una iniciativa de una situación que me pasó de que mi familia vivió que a mi hermana le salió un tumor en el cerebelo. Uh-huh. Y pues ahí tuvo la enfermedad y ya después pues lamentablemente falleció, pero luego ya después de eso ya vino muchas ideas de reflexiones, sí. y de qué forma esto que te había impactado a ti podría... Uh-huh. No, hacerte también pues como florecer y darle a la gente, sí, algo, impactar, ¿no? en las demás personas y marcarlas y pues sí emprender. Entonces ya después conocimos el espacio de Jóvenes con Valor y ya ingresamos. ¿Y qué es lo que hacen? A ver, cuéntame. ¿Qué hay planes? ¿Cómo se maneja? Ahorita como te comentamos, básicamente es lo de buscar la prevención. Uh-huh. Y dar a conocer que la enfermedad está ahí y que puedes atacar en cualquier momento. Claro. O sea, nadie está exento de esto. Y más que nada, pues ahorita no hay manera de cómo prevenirla al 100%. Claro. Puedes cuidar tu alimentación y todo esto, pero nadie está exento. O sea, nunca sabes cuándo esto puede llegar. Pero sí, la idea es promover el tema de... pues buenos hábitos, quizá, ¿no? Sí. Crear una cultura de prevención. Sí. Eso es muy importante y eso hablamos mucho en este programa, porque les platico que nosotros tenemos un enfoque muy muy como con el tema del bienestar, el bien ser consciente. O sea, no nada más se trata de, ay, pues ya me siento bien, entonces voy a hacer ejercicio y voy a comer bien para verme bien, sino realmente quién eres, cómo va tu cuerpo, qué es lo que te gusta, porque muchas veces hacemos cosas por sentirnos bien, pero resulta que pues no es nada más como que, no nada más es eso, es como hay que irle más de fondo. Sí. Es una cultura que en México no tenemos de la prevención. Sí, igual. ¿Cómo atacan ustedes esto? Por ejemplo, lo de los seguros de gastos médicos. Uh-huh. O sea, el ¿cómo se dice? El invertir en la salud es otro problema que no tenemos de la cultura. Claro. De hecho, como primera actividad que hemos hecho para promoverlo, hicimos un primer congreso del cáncer infantil el viernes pasado, este viernes 5 de junio que pasó, y pues tuvimos una buena respuesta. Fue un hematólogo, oncólogo, pediatra, cofundador de AMANEC, doctor Alberto Siller, fue una tanatóloga, la doctora Claudia Mendoza, y fue una life coach, Atenea Garza, y además pues quisimos poner el espacio de contar historias y cómo luchar, o cómo también ir por los sueños, cómo luchar, cómo pues hay que seguir adelante. Y fueron los embajadores de Amanex, son niños que ya acaban su tratamiento exitosamente y contaron su testimonio. Entonces sí estuvo. ¿En dónde muy fue padre. Esto? En el teatro de la ciudad de San Nicolás. Ah, qué padre. Estuvo muy, muy padre. Pues cuando tengan esos eventos, vengan acá para que más gente se entere, porque sí, creo gracias. Que es muy importante que estas oportunidades se aprovechen. ¿Van sí. a tener algún evento pronto que hay en puerta? ¿Qué nos pueden compartir? Pues ahorita estamos terminando con lo del Congreso. Pues claro, están cerrando. Sí, entonces estamos en proceso de ver qué sigue. Y la idea es que este Congreso vaya a más lugares, entonces... Claro, pues cuenten sí. con el apoyo de este proyecto, porque nosotros trabajamos mucho de la mano con las familias, uh-huh. y hay muchas personas que están viviendo situaciones similares a la tuya, sí. que quizá no tienen la información, uh-huh. y fíjense, les voy a contar una historia para hacer la entrevista. Cuando yo empezaba el proyecto, uh-huh. una vez me se acercó una mamá que fue a visitar el evento que yo había anunciado, y me dice, miren, les quiero agradecer a ti y a tu hijo, porque en realidad este equipo, hay mucha gente, pero empezamos mi hijo y yo, que tiene 6 años ahorita, y me decía, te presento a mi familia, él es mi esposo, él es mi niño y es mi niña. La niña no tenía ni cejitas, ni pelo, yo asumo que tenía un tipo de cáncer, uh-huh. y nos agradeció que estuviéramos compartiendo. El simple hecho de compartir lo que nosotros hacemos en casa, ellos lo empezaron a replicar en su casa, y les empezó a venir muy bien. El tema de saber, a lo mejor, dejarlos procesados, alimentarte mejor, estar en familia, conversar. Hay muchas cosas que pueden como hacernos el clic y ir cambiando poco a poco, gradualmente. Exactamente. Tú que ya viviste una experiencia familiar pues difícil de afrontar, ¿qué le puedes decir a la gente que está ahorita en esta situación? Pues que tengan esperanza, que luchen y que no pierdan nunca la fe. Y al contrario, hay que sumar a la causa y ver como sí siempre, no ver como no. Okay. Pues muchas gracias. ¿Tú algo que quieras agregar? Nada más que no pierdan la fe, que siempre se puede y no se dejen caer. Está increíble que estas palabras sean de parte de chavos que están emprendiendo, la verdad, están muy jovencitos y les felicito, porque a mí me hubiera gustado a esa edad andar en estos menesteres de la prevención. Ya me tocó tarde, pero ahí la llevamos. Sí. Muchas gracias a Shoka por traerlos, y están con este espacio abierto para cuando quieran volver. ¿Algo que quieras agregar? Muchas gracias, Cintia, por este espacio. Nosotros estamos muy conscientes de que la juventud es el motor para cambiar a México, no en el futuro, sino en este momento. Nuestro programa es apoyado por FEMSA, y gracias a FEMSA, prácticamente estos jóvenes, en alianza con Ashoka, podemos cambiar el mundo, porque estamos creando agentes de cambio. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Me despido. Y antes de terminar el programa, quiero darle la bienvenida a mi invitada, Dolores Martínez, que nos trae mucha información. ¿Qué vas a cantarnos para cerrar el día de hoy, o qué nos traes? Cuéntame. Bueno, muy bien. Gracias por la invitación, Te veo muy movida, hoy el programa ha sido muy movido, claro, y luego... muy movida que te veo yo a ti, con muchos invitados. Cierre con broche de oro. Muchas gracias. Bueno, voy a tener un conciertito próximamente, el día 21 de junio a las 5 de la tarde, en Niños con Arte. Es un homenaje a los papás. Vamos a hacerlo con un programa muy bello que se llama El Zoológico Mexicano, muy dinámico, divertido, canciones muy bellas. ¿Qué día? 21 de junio. A ver, primero, platícale a la gente antes de que me platiques de los eventos, porque hay mucha gente que te conoce, a Dolores, pero hay mucha gente que no te conoce. Muy ¿Tú qué bien. Onda? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué te mueve? La música. Uh-huh. Me mueve el que a través de la expresión de la voz le llegue a los niños y a los adultos, es decir, al ser humano, uh-huh. a través de la música, a través de nuestra historia, a través de nuestra cocina. Lo que quiero y lo que promuevo es a nuestro México, y quiero que nuestra gente se sienta súper orgullosa de ser mexicana y que nos estemos reconectando y recontactando constantemente con nuestra identidad. Entonces, esa es Dolores Martínez, uh-huh. nacida en Guadalajara, Jalisco, ya casi 30 años aquí en Monterrey. ¿Adoptada regia? Pues adoptada, no sé, pero sí me siento regia y me siento de todo México, ¿no? Entonces, bueno, así a grandes rasgos soy yo. Me pueden, en Facebook, me pueden contactar en Dolores Martínez Canta. Y, bueno, el próximo evento que voy a tener, pues, es este del día 21, el concierto, y tengo muchas otras actividades que constantemente estoy promoviendo a través de mi página en Facebook, ¿no? Eres muy movida y eres muy activa con el tema de compartir y compartir lo bueno. O sea, hablabas de la música, pero también hablabas de la comida, la cocina. ¿Qué hay? ¿Qué tienes de nuevo en este sentido? ¿Hay talleres? ¿Qué hay para la gente, sí, que quiera involucrarse? Bueno, me encanta un taller que estoy dando que se llama Itacates Saludables, Dulces y Salados. Este es muy fácil, digo, es así nada más como recordar las recetas a las personas y también como dejarlas a que estén creando y que no tengan miedo al cocinar o al preparar los alimentos. La intención es que no haya pretexto de no alimentarse adecuadamente, de no alimentarse bien, que no haya pretexto de que no tuve oportunidad de comer algo que me nutra y me dé energía para seguir mi día. Entonces, bueno, ese es el que estoy ahorita ofreciendo. También en mi página voy a estar publicando algunos que ya tengo próximos para que estén al pendiente y me acompañen. Mm-hmm. Y los combino, bueno, en su gran mayoría siempre cantamos, en su gran mayoría siempre estamos como haciendo este contacto con nuestra historia. También se comparte muchísimo a través de la tradición oral con las personas. Así que son talleres muy dinámicos, divertidos, deliciosos y que aparte aportan a tu espíritu para que inmediatamente saliendo de ese taller te conectes y te contactes con toda esta red que estamos generando. Tú lo sabes, Cintia. Claro, estamos ahí. Entonces, en conjunto haciendo cosas, estamos moviendo al mundo, ¿no? Así es, moviéndonos y moviendo el mundo. Oye, a ver, una cosa. Y esto que estás diciendo, hay mucha gente que igual le tiene miedo a la cocina. No, y ay, no, qué flojera y qué tedioso. Pero es cocinar es como a veces escucho a las mamás decir, no, es que mi niño tiene que ir a clase de natación porque eso es básico. Tiene que aprender a nadar. Pues básico en la vida es nadar, básico en la vida es saber alimentarse y saber agarrar un sartén. Exactamente. Embarrarle algo bueno a una tortilla. Así es. Entonces, ¿qué le puedes decir a las mamás, a las abuelas, a las tías, a la gente que nos escucha, a los papás, que pudieran encontrar en las alternativas que tú brindas? Bueno, mira, primeramente lo que les diría a las mamás, a las abuelas y a las tías es que sigan trasladando ese conocimiento, claro, a las hijas, a las sobrinas, a los nietecitos, ¿no? Porque si dejamos de transmitir ese conocimiento, entonces nos vamos olvidando de lo esencial, que es cocinar con amor y recibir con amor el alimento, ¿no? Entonces, claro, en mis talleres lo que van a recibir o lo que van a reaprender y a reconectar es, pues, con la creatividad, ¿no? O sea, que claro, se den cuenta que es súper fácil y van a decir, ay, yo me acuerdo que mi tía en las tardes hacía un dulce de mango delicioso. O mira, nos ponía un poco de cacahuate sobre una manzana y ya ese era su itacate, ¿no? O uh-huh, su snack, como le dicen aquí, o su lonche, ¿no? Entonces, en estos talleres es divertido, fácil, que la gente le pierda el miedo, uh-huh, y que se dé cuenta que la creatividad la tenemos todos en todo, nada más es pues dejarla que fluya. Claro, y dejar de ir a mandar al nieto o al sobrino a la tiendita de la esquina, sí, sino solitos, más bien promover el tema de la convivencia a través de crear alimentos deliciosos. Exactamente, deliciosos. Sencillos. Uh-huh. ¿Cuándo es el próximo taller? El próximo taller que tengo es el día 27 de junio. Mm. Y bueno, ahí traigo algunos otros prospectos ya. Solamente estamos aterrizando las fechas, pero como les digo, lo compartiría en, sí, la página de Facebook de la mamá de Rocco y también voy a compartir tus múltiples páginas que tienes. Muchas gracias. Ya me estoy ordenando, ya me estoy ordenando. No, allá ando, yo también, mijita. A ver, pues bueno, ya nos vamos. ¿Algo que quieras agregar? ¿Qué onda? Nos queda nada. Nuestra tierra es la madre de todos y no hay excepción, el hogar donde todos nos criamos, degradarlo no tiene perdón, es como envenenar a los hijos, equivale a quemarse la piel, el cuidar de la naturaleza es cuidar de los tuyos también. ¡Bravo! Ay, siempre que me la cantas me pongo de chinita, ya me la aprendí. Gracias, Cintia. Pues bueno, muchas gracias. Terminamos con broche de oro. Gracias. Recuerden que igualmente, quédense con la programación de Radio Dem. Mi nombre es Cintia Robles Welch. Gracias a todos los que hacen posible esta producción. Hasta la próxima. Qué padre. Muy bien.